La atención pública estaba en la calle. El último viernes de 29 de septiembre, algunas miles de personas de esta parte del Sistema Público de Salud de Chile se reunieron en Valparaíso al llamado de la Confusión Quinta Región, la organización sindical de las trabajadoras y los trabajadores de la atención primaria de salud municipal. Esta manifestación salió de la Plaza Sotomayor para llegar adelante del Servicio de Salud de Valparaíso San Antonio en la Avenida Brasil. Era el último acontecimiento de 3 días de movilización para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la gente y las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores de la atención primaria. Emiliano Peña, primer director de la directiva Confusa en Valparaíso, explica que esta movilización es la seguida de las de diciembre de 2022. Tenemos una conversación con el Ministerio de Salud desde diciembre del año pasado porque han habido problemas por los jubilados a los cuales se les está incentivando que se retiren de trabajar para poder dar cabida a los nuevos funcionarios que entre gente nueva. Lamentablemente, por la poca y la mala pensión que tienen todos los jubilados en Chile, los trabajadores tienen que estar forzados a seguir trabajando. Es por eso que el gobierno quiso incentivar a que se retiraran. Eso ha fallado. Los cupos han sido pocos. Hay muchos compañeros que están muriendo esperando el incentivo para poder jubilarse. De 70 años estoy hablando. O sea, siguen trabajando con 70 años en salud. Y eso no ha habido respuesta del ministerio a pesar de los compromisos adquiridos en una mesa de negociación que se empezó a trabajar en diciembre del año pasado. La ley de incentivo al retiro está siempre al centro de las atenciones. Todos los trabajadores públicos. Y hasta ahora no ha sido ninguna de las promesas que dijeron que iba a hacer con la AFP. O sea, no iba a haber una buena jubilación. Nunca hubo una buena jubilación. Entonces, producto lo mismo es que el trabajador se mantiene hasta el día de hoy trabajando con 80 años trabajando en el sector público. O sea, sabiendo que pudiera estar jubilado, pero no se jubila porque son muy bajas las jubilaciones. Por lo mismo, el gobierno que dijo, ya, necesitamos incentivarlos para que se retiren porque no puedo tenerlos hasta los 90. Les voy a dar un dinero de 30 millones, 40 millones, en dependencia del tiempo que has trabajado. Y ese dinero te lo doy para que se suma a tu jubilación. Y así tengas un poquito más de dinero para tu jubilación y te puedas retirar a jubilar. Lo que pasa es que se abrieron 4.000 cupos y hay 8.000 personas. Entonces, estamos pidiendo que den más cupos. Pero el gobierno dice que no hay más dinero. Sí. Entonces, hasta ahora, que se cierra ahora, se cerró, ya no hay más. Sí. Era un tiempo nomás, 3 años. Se cerró, quedaron más de 5.000 personas esperando. Entonces no cumplieron lo que dijeron, que eran todos. Y estamos pidiendo que se vuelva a abrir y que se dé más gente, que entre más gente. Sí. Okay. Y eso no quiere el gobierno. Fabricio González, presidente Confusa de la región de Valparaíso. Que lo más sensible para nosotros es darle cobertura a esos más de 4.600 compañeros y compañeras que aún se esperan por su incentivo al retiro, que esperan jubilar y que no esperan ser condenados por la AFP a tener una pensión indigna, que corresponde tan solo a un 30% de la última remuneración. Eso nosotros no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que mientras exista este sistema de AFP, los trabajadores y las trabajadoras sigan cayendo en la pobreza una vez que se retiran de los centros de salud primaria a trabajar. Pero desde diciembre de 2022 hay otras reivindicaciones que se añadieron. Por ejemplo, aumentar el precio per cápita de las consultaciones, que es actualmente de 10.000 pesos para consultación. El aumento del presupuesto fiscal que anunció el presidente Boric estaba por sobre lo que nosotros esperábamos, que era un 2% y que finalmente fue un 3,5%. Ese 3,5%, cuando nosotros lo desglosamos y revisamos la propuesta en salud, mantiene los 398 pesos de alza en el per cápita, lo que es vergonzante, lo que es indignante y que nosotros no vamos a permitir y si esta situación se mantiene. Emiliano Peña precisa. Pero los 10.000 pesos no llegan directo al consultorio, llegan solamente 5.000 porque el municipio lo ocupa para otra cosa. Para todo, sí. Sueldo de los trabajadores y dinero para mejorar las cosas, para comprar medicamentos, para hacer exámenes, todo eso con los 10.000 pesos. O sea, un examen no te cuesta 10.000 pesos. Por la OCDE debemos tener per cápita mínimo 12.000 pesos. Y actualmente tenemos 10.000. Y el gobierno nos ofrece 300 pesos. Necesitamos 2.000 y nos ofrece 300. Es un chiste. Entonces seguimos trabajando mal, saturados y con mala infraestructura. Okay. Y sobrecargado, muy sobrecargado. Porque la población chilena ha crecido con migrantes y además por la misma población, ha crecido. Y sí, seguimos con la misma infraestructura de hace 50 años. Para Fabricio González y Miriam Linares, el objetivo es mejorar las condiciones de trabajo en el sector. No somos diferentes a los trabajadores del hospital. El hospital cada año gana un bono de trato usuario que va en aumento. Al contrario, nosotros en nuestra APS, este bono va en disminución. El tercer tramo ya está casi en los 50 mil pesos. Y eso no puede seguir sucediendo. Los trabajadores de la salud somos todos iguales. Trabajamos todos para nuestros usuarios y usuarias, pacientes, y todos merecemos ganar el bono por nuestro esfuerzo y nuestra calidad de la atención. Y no tan solo es para mejorar nuestras remuneraciones, sino que también para mejorar la calidad de la atención, con insumos, con medicamentos y con todas las condiciones necesarias para ambientes laborales cálidos. Y no quiero dejar de lado a las compañeras de Petorca, específicamente del SECOP Pedegua, que a menos de 200 metros le instalan una planta de tratamiento de agua servida y tienen que lidiar con intoxicaciones. Tienen que lidiar con trabajadores que se intoxican y que no tienen tampoco un seguro por estar en una zona de sacrificio como Petorca para tener una atención de calidad. No quiero tampoco dejar de lado, compañeros y compañeras, a nuestros compañeros que dan la lucha en el cordón industrial, en la zona de sacrificio de Quintero, Ventana, Puchuncaví y Concón, que también tienen situaciones similares y ya se han intoxicado en más de 3 veces. Un otro problema que vuelve a menudo es el de la violencia y de la inseguridad para las trabajadoras y los trabajadores, como lo dice Natalia Sale de Confusam Limache. Pero también queremos dejar en la palestra la violencia que estamos sufriendo los funcionarios de salud. No puede ser que nos griten, que nos maltraten, que hagan tirar nuestros centros. Eso no puede ser. ¿Y quién se hace cargo de eso? Nadie. No hemos recibido respuestas. Estamos expuestos a agresiones. Estuvimos en la pandemia poniendo el pecho a las balas muchas veces. Fuimos la puerta de entrada para muchos. ¿Y ahora qué nos da el gobierno? Nada. No nos reconoce nada. Vamos al ISST y nuestras enfermedades de salud mental no sirven para ello. Estamos luchando, compañeros, por todos. Por cada uno de ustedes que se esforzó en esta pandemia. Muchos sacrificaron familia, tiempo, esfuerzo. ¿Para qué? Para que hoy el gobierno nos cierre la puerta en la cara. Para que no nos reconozca. Emiliano Peña completa con cifras. Los usuarios están llegando incluso a amenazar con pistola a los funcionarios para que los atiendan rápido, a sabiendas que no es un problema de nosotros que no se les pueda atender rápido, sino que hay 30 personas esperando. Entonces, nosotros hacemos un triage, que es una evaluación de quién está más grave. Y eso a muchos no les gusta. Y han llegado a amenazarnos con pistola, nos han tirado, nos han acuchillado a funcionarios, quemaron una camioneta, casi matan a 5 funcionarios en el sur. Entonces, hay una agresión constante. El año pasado hubieron 3.000 agresiones en todo el año. En este año, hasta ahora, llevamos casi 5.000. La última reivindicación es sobre una propuesta de ley del gobierno de Gabriel Boric para una modalidad universal de atención en el sector primario. El sector público de la salud se hacería cargo de todas las personas, independientemente del sistema de cotización. Una propuesta que deja Emiliano Peña y sus compañeras y compañeros dubitativos. Si universalizamos la atención, va a involucrar que con el mismo dinero se atienda más personas. Sí. Y eso es el gran problema que existe. Ahora, no tenemos dinero para atender los que hay. Imagínate si nos duplican la cantidad de personas que vamos a atender. ¿Con qué dinero? ¿Con qué ahora mismo hubo un problema con un laboratorio que nos entregaba medicamentos a todos los consultorios. Salió una alerta sanitaria, tienen que sacar todos los medicamentos del mercado. Nos quedamos sin medicamentos para el sector público. ¿Ya? Entonces, no nos pueden exigir que hagamos una atención global si a duras penas tenemos dinero para atender a la mitad de la población que estamos atendiendo. Al fin de la manifestación, las personas que se suceden al micrófono no olvidan sus compañeras y sus compañeros de la atención secundaria que se disponen a hacer una huelga contra el fin del decreto de alerta sanitaria que va a provocar la salida de 6.000 de personas. Sabemos, compañeros, que desde el lunes inicia la marcha, no sé si algunos escucharon, de la atención secundaria de la FENAR. Se movilizará también en Valparaíso y desde Arica Magallanes. ¿Y qué creen ustedes por qué es? Por la falta de recursos, que también los golpetea, que también este ministerio no escucha. Una situación que le hace notar a Emiliano Peña que hay un problema global en el sistema de salud público. Pero aún así, estamos claros que hay un problema de déficit de recursos humanos. Y nunca los legisladores han puesto las pilas para mejorar el recurso humano y el recurso estructural del tanto nivel primario como el nivel secundario. Los hospitales se están cayendo a pedazos, igual que los consultorios, y no hacen nada para mejorarlo. Hace 30 años que estamos en los mismos recintos hospitalarios, los mismos recintos de atención primaria. Pese a 3 días de movilización seguida, Emiliano Peña no se hace ilusiones sobre las posibilidades que las peticiones sean aceptadas para el gobierno. Ninguna. No hay reforma tributaria, no hay dinero hasta el próximo año. Por ende, esto sabemos que es una pelea perdida, pero si no salimos vamos a seguir con miles de problemas sin solución. Y el tema es que el gobierno se comprometió, y ese compromiso es que estamos pidiéndole que se asuma. tenemos que señalar algunas cosas que son relevantes a propósito de estos tres días de movilización intensa que hemos tenido. Movilización que tiene costos porque el cansancio de marchar, de estar en la calle, de estar discutiendo nuestra asamblea, es algo que nosotros como Federación Regional, como Confusam Quinta Región, tenemos que valorar enormemente.